Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Ocho, salió con ocho hoy. No decimos más los números que yo, pero salió con ocho. Con ocho. ¿Cómo están? Muy yo, bien, realmente bien. Bien. Realmente bien. Bien, bien, todo bien. También. Quiero, antes una jornada muy particular, una muy vibrante. Muy particular, votación en la UTPA, el gremio de los periodistas. Exactamente. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Desdoblada, sí. Quiero no olvidarme de recomendar un documental que vi, si es que lo pasan por el cable que ustedes tengan o por donde lo puedan ver en la tele. Lo vi anoche y contradice, desafía la idea que yo tengo de que un hombre solo no puede cambiar la historia. Y hay un hombre que se llama, quizá no suene para muchos su nombre, Daniel Ellsberg. Ese tipo paró la guerra de Vietnam, él solo. Ese era un integrante y muy importante del gabinete del secretario de Defensa McNamara en el gobierno de Nixon. Estados Unidos estaba metido hasta el jopo en la guerra de Vietnam. Tenía 500,000 de soldados allí haciendo desastres, cometiendo atrocidades. No había modo de parar esa guerra. Y Ellsberg va enviado por McNamara y descubre que la guerra no la van a poder ganar y que además ve todas las atrocidades que se hacen. Entonces decide convencerlo a su jefe McNamara para que lo convenza a Nixon. Nixon se niega y dice, ese país de mierda, sale una grabación diciendo Nixon, ese país de mierda no nos puede ganar. Country. Bueno, ¿qué hace este hombre? Enfrentado a su conciencia, dice, la única manera de parar la guerra es traicionar al gobierno. Y filtra los papeles ultra secretos del Pentágono a la prensa, salta todo ese escándalo, y gracias a eso finalmente se arma tal ola que obliga a Nixon a abandonar, a renunciar a la guerra de Vietnam, a la invasión de Vietnam. 2,000,000 de vietnamitas murieron en esa guerra y 58,000 soldados norteamericanos. Este tipo solo, y digo que fue solo. ¿Por qué decís solo? Porque tuvo apoyos, pero él fue el único desde el gobierno que se animó a dar a conocer documentos ultrasecretos escandalosos. Y cuando fue al Congreso y se los llevó a los parlamentarios que estaban en contra de la guerra, confiado en que iban a tomarlos, se negaron pensando que se aparecían traicionando a su país. O sea que no tuvo ni siquiera apoyo de los que estaban en contra de la guerra. El tipo solo armó un escándalo. Y finalmente Watergate se debe también a él. Lo estaban espiando al psiquiatra de Daniel Ellsberg a ver si descubrían algo de desequilibrio. Mirá, no. Es una maravilla, el documental se llama The Most Dangerous Man, el hombre más peligroso. Se pasó anoche por DirecTV y espero que se pase por señales de cable. ¿Se conseguirá? Sería bueno buscárselo porque es bueno, estupendo. Si nuestros oyentes que saben todo, claro, a lo mejor saben dónde lo puedo conseguir porque lo quiero ver. Pero claro, seguro que va a haber oyentes que van a dar alguna punta. Garganta profunda. Que tipo, era, ¿no? Eso era Watergate. Eso era no, pero por el eso, funcionario tipo de eso. Nixon que habló. Pero Watergate, una de las cosas que hicieron, además de espiar al Partido Demócrata, que fue el escándalo, era robar los legajos de Daniel Ellsberg en la oficina del psiquiatra de Daniel Ellsberg, a ver si descubrían que el tipo era un desequilibrado y por lo tanto lo podían descalificar. ¿Vos sabés que a lo largo de la historia nuestra, y con esto ya nos vamos porque el tema, sí, como es otro, sí, nos sí, está retando el productor? Pero la verdad que traído de esta manera, en la historia argentina ha habido historias de torcer de esta manera a través de espías, sí, solos, intencionados por conciencia o por pertenencia, que la verdad valdría la pena. Entre esas cuestiones que cambian la historia, yo marcaría la de Víctor Basterra, quien, claro, habiendo sacado las fotografías de los desaparecidos en la ESMA, claro, dio vuelta a la historia, tenés, porque permitió, sí, un juicio, ¿no? Sería, te tomo, un lindo programa. La palabra para que hagamos un programa sobre es eso. Muy lindo programa. Listo. Buenísimo. Cerrado. Bueno, Graciela, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pero muy bien, un día lluvioso, lluvioso con 17 grados 7 en Buenos Aires. Hay pronóstico de que esto va a seguir así, por lo menos todo el día. Y nos comunicamos, como siempre, a través del 4999-8700. Desde todo el país a través del 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, nuestro blog Bicentenario, el programa, todo junto, .blogspot.com, y para votar por los favoritos de Radio Nacional, por supuesto Bicentenario, hasta el 1 de octubre, pueden hacerlo en los rubros Mejor Conductor, Conductora en AM, FM, Mejor Programa en AM y FM, y lo pueden hacer a www.lospremiosdelaradio.com.ar o al 0810-55-53-837. También Mejor Locutora. También. ¿Eh? También. ¿De qué se ocupa Bicentenario hoy? La boca del subte bosteza mi andar rumbo a la salida de la diagonal, cuando el obelisco le tira un mordisco a una nube flaca que intenta pasar. Soy mayoral del tranvía que por las calles serenas lleve blancas azucenas despertando simpatía. Con ese taritaría de mi modesta corneta brinda la moza coqueta su madrigal de alegría. Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder, tengo un buen tramo de país que recorrer. Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Tema Bicentenario del Día. Los transportes públicos argentinos, subtes, tranvías y micros de larga distancia. Transportes que en su tiempo revolucionaron las grandes ciudades, conectaron barrios y periferias y conectaron todo el territorio. Vías, troles, todo el folclore de las rutas con paradas, curvas de la muerte, abrazos y largas despedidas en las terminales, en fin. Tranvías, subtes, ómnibus de larga distancia, hoy los transportes públicos argentinos. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Entre el primero y el último tranvía que circularon por la ciudad de Buenos Aires, pasaron, según versiones, 100 o 95 años. Una fuente sostiene que la primera línea de tranvía se inauguró en 1863, tirado por caballos. Otra fuente, el historiador Andrés Carretero, dice que los primeros tranvías empezaron a circular en 1868, 5 años después. Eran, claro, tracción a sangre y provocaron tal conmoción en la ciudad que antes de que pasara el tranvía debía ir un pregonero a caballo gritando ¡viene el tranvía! Para que la gente estuviera avisada. Carretero lo cuenta en su libro Vida cotidiana en Buenos Aires. Dice, la gente les tenía miedo y creía que iba a morir aplastada debajo de esos gigantescos carromatos. Entonces, para calmar la ansiedad general, las empresas decidieron colocar el miriñaque en la parte delantera que traían los tranvías, que debía funcionar como parrilla. Entonces, ¿qué hicieron? Se hicieron demostraciones con chicos y adultos y todos resultaron ilesos, para mostrarles que no había peligro con el tranvía. Lo cierto es que los porteños se acostumbraron tanto que ya en 1884 funcionaban en Buenos Aires 6 líneas de tranvía que cubrían en total 1.150 kilómetros de recorrido. Y apenas 6 años después, en 1890, el recorrido se había extendido a 3.374 kilómetros y ya habían viajado en tranvía, mira vos, 1890, 55 millones de personas, cifra que se triplicó al final del siglo. Y para entonces, desde 1897, corrieron los primeros coches eléctricos. Y en 1903 habían 10 empresas de tranvías, entre eléctricos y tirados por caballos. Y toda la ciudad estaba como barrida por el tranvía. En el centenario, el número de empresas se había achicado, pero los tranvías ya cubrían casi 9.000 kilómetros. Llegó el monopolio. En 1900... Oh, no me diga. ¿Eh? No me diga. Qué raro, ¿no? Aparece. Se acabaron los muchachos que decían guarda con el tranguay. ¿Viste? Guarda con el tranguay, no, guarda con el monopolio. En 1909, la empresa Anglo-Argentina, que como su nombre lo indica, de capital inglés, se compró la mayoría de las empresas de tranvías y controlaba el 80% de los coches y el 85% de los pasajeros. Ahí se terminaron las empresas más débiles y desaparece el tranvía a caballo, 1909. Cuenta el cordobés Lizardo Sánchez, que tiene un sitio de internet muy interesante, que en una zona rica como la metropolitana y la pampa húmeda, en las primeras décadas del siglo XX, los servicios monopólicos daban ganancias para sus dueños, aún con boletos bastante baratos. Pero la crisis del 30 cambió las cosas y el transporte de pasajeros pasa a ser normalmente deficitario. En el mundo, los trenes de pasajeros son deficitarios y se cubren con las ganancias de los trenes de carga. Hay un sistema equilibrado, integrado, que el petiso maldito un día se ocupó de destruir. Destruir. ¿Eh? Sí. Sabemos de qué petiso maldito hablamos, de bueno, la rata, como le dice nuestro amigo Aliberti. En las ciudades de Salta, Corrientes y Bahía Blanca desaparecen entonces, después del 30, los servicios tranviarios. Son reemplazados por el transporte automotor, que va recibiendo subvenciones indirectas y escondidas. En cambio, los sistemas tranviarios de Rosario, por ser complejo, y de Tucumán, porque estaba en una ciudad marginal a la economía central, entran en crisis en ese momento. En Rosario se produce el primer caso de estatización de servicios urbanos de transporte del país con los tranvías a cargo de la Municipalidad Rosario. Y en Tucumán lo resuelven, es un decir, recortando la red. Sigue contando Lizardo Sánchez que hasta el gobierno revolucionario del 43, en general, las empresas simplemente acumulan deuda hacia los municipios. Y en ese periodo se expanden caóticamente los servicios automotores en forma parasitaria respecto de las redes tranviarias. Es decir, se cuelgan a los recorridos de los tranvías, que era el gran negocio, no tenían que inventar nada. En la ciudad de Buenos Aires se desarrolla la extraña experiencia de la Corporación de Transportes, mediante la cual se intenta un sistema multimodal, al principio en manos privadas y después progresivamente se va deslizando hacia la gestión estatal. Justamente en la mitad de los años 40 se estatizan las redes de tranvías. El gobierno nacional de esa época desarrolla una política orientada al transporte urbano. Importa ómnibus modernos, los General Motors, los Mack, los Berliet y los Leyland. ¿Te acordás de los Leyland? Sí. Esos grandotes que le decíamos galpones. Y con ellos desaparecen los colectivos pequeños con frente de panflauta. ¿Se acuerdan de esos colectivos finitos? Se los transforma en vehículos más grandes. También se importan muchos trolebuses y se comienza a fabricar nuevos tranvías sobre la base de la experiencia acumulada en Buenos Aires desde los años 20. Un 30% de los cerca de 5.000 tranvías que rodaron por la Argentina fueron fabricados en la Argentina. Pero hacia 1960, como se sabe, llega el cambio. Se importan ómnibus Leyland, Aclo, Wine y Mercedes-Benz para reemplazar a los que se habían importado antes. ¿Te acuerdas los Mercedes-Benz? Sí. Eso que tenía mucha suspensión. Sí, sí, sí. Entre 1948 y 1952 se había hecho la primera tanda. Ahora, 1960, una nueva tanda de importación. Frondizi habrá durado poco, pero no fue fugaz el auge del desarrollismo, que entre otras cosas, ¿qué hace? Expande los mercados para la industria automotriz. Rutas, todo lo que sirviera el pavimentado de ciudades al automóvil, al vehículo movido a nafta. Encima, la gestión estatal de los servicios públicos era mal vista en esos años 60, lo cual favorecía favorecía a los privados, ¿no? Con aquella flota de importados se reemplazan los tranvías de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santa Fe. Entonces, un decreto de octubre de 1961 decide eliminar los tranvías en la ciudad de Buenos Aires. Los comerciantes del barrio de Belgrano un día lo despiden simbólicamente en la Navidad de 1962, pero como hacía falta más vehículos a nafta para reemplazar algunas líneas, el último tranvía, los de las líneas 20 y 38, rodó el domingo 19 de febrero de 1963, 100 años después que el primer tranvía. Por supuesto que el tranvía de Caballito es una hermosa nostalgia, ¿no? Jorge y Adolfo. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Si queremos que los pueblos sean libres, preservemos el sagrado dogma de la igualdad. Mariano Moreno es Bicentenario. Uy, la de recuerdos. Una, cuando nombraste a los que reemplazaban a los tranvías y a los colectivos, sí, que eran los Mercedes-Benz, los, sí, Leyland, esos estaban pensados como ómnibus. Hoy en día los colectivos, los, sí, bondi, son chasis de camiones, son, claro, una bestialidad. Claro, claro. Por eso ocurren las cosas que ocurren, sí, sí, y son, sí, sí, tan, sí, ruidosos. Se dan la viaba, vuelcan. Se vuelcan. ¿Pero, sí, de cuáles hablas? De los, los colectivos de ahora, que son gigantes. El 39, ¿no? Esos están pensados como colectivos. No, están hechos acá, tienen chasis de camión. Los, no, ya sé que están hechos acá, época, pero... Sí. Los de aquella época venían pensados como, como ómnibus. Como, se te va a enojar toda la industria. Como ómnibus, sí. Se te va a enojar toda, no, la industria. No, porque lo que tiene que hacer es fabricar, no con chasis de camiones, claro, sino con chasis más adecuado y con motores más adecuados al servicio de pasajeros. Claro. Menos ruidoso, menos contaminante. Ah. Ahora, el ritmo del tranvía, yo lo, por supuesto que viajé en tranvía y era un ritmo tanto más tranquilo de ciudad. Se bajaba el guarda en un cruce de avenidas para acomodar el coso que el conectaba el tranvía con el trole, porque tenía que cambiarle el trole porque cruzaba, doblaba en una avenida. Pasa que yo era chiquitita, pero tengo como recuerdo, como, como recuerdo sensorial, digamos, ajá, de no sé ni a dónde iba ni por qué. Claro. Y tengo el recuerdo de mi papá contándome que cuando él era chico, un juego que tenían los muchachos en el barrio era el tirarle, bueno, yo le diría chasquibum, pero no sé, cohetes. Sí. Cuando pasaba el tranvía que se armaba, ¿qué era lo que tiraban? No lo tirábamos. Claro, claro. Los poníamos arriba de la vía, cohete. Entonces poníamos, eso, arriba de la vía cuando venía el tranvía y explotaba. Y también se ponían monedas para que las deformara. Claro, exacto. Y entonces achataba. Él tenía las monedas deformadas que se habían. Claro. Entonces había el que lograba estirarla más, o una, sí, cosa así. Bueno, yo recuerdo esas historias del viejo en esos asientos duros, duros de madera, sentadita y comiendo una de esas, las nubes de algodón, sí, de algodón de azúcar, bueno, pero chiquitita y escuchando eso. Pero, ¿no? Claro, ¿y cómo sonaba cuando la gente se quería bajar del tranvía? Ah, ¿cómo sonaba? ¿Cómo una vez para frenar, dos veces para arrancar. Claro, ¿en serio? Y sonaba, tiraba de un cordón que sonaba una campanita. Claro, la campanita estaba el motorman. El motorman, sí. Y la gente, ¿habrá tirado muchas veces la campanita? No, no te reputeaba el guarda. No, eso lo, ah, lo, había como un el código. ¿Y dónde, claro, se pagaba? ¿Cómo pagabas? ¿Le pagabas a quién? Al guarda. Ahora sí, le pagabas al guarda. Ah, con la maquinita esa. De los boletos que también se usaban en los colectivos. Además, reconstruís el paisaje. La calle, la avenida Corrientes, con el tranvía, con el, ¿cómo se llama? El descanso de mitad de la calle para subirse al tranvía. Yo soy del trolebús. De eso sí me acuerdo también. Perfecto. Claro. Digo, del trolebús me acuerdo del olor, de los ruidos. Me acuerdo de la frenada que tenía un ruido tan particular, era como que si algo descomprimiera. Sí. Aparte, el trolebús conceptualmente es muy importante porque es un motor eléctrico, no es un motor de combustión, no usa motor de combustión. O sea, claro, era un adelanto, claro, importante, sí, y hacía al medio ambiente. Exacto. Pero como acá el negocio de las petroleras, exacto, fue un negocio permanente, sí, sí, sí, y actuaron permanentemente sobre los sistemas de transporte, ni hablar, claro, deben haber hecho mucho lobby para que desaparecieran. Revolucionario hoy. Una más que... No, es la historia, sí, es la historia, digamos lo que pasó. Una, si más no, que me da nostalgia. ¿Por qué desapareció el trole, por eso decís? En parte por eso. Claro, por el petróleo. Una más que me da nostalgia es pensar que el tranvía era el único medio al que vos podías subir caminando. Arrancaba el tranvía y llegabas igual, te subías. Porque era súper lento. Lento, claro. Bueno, yo, claro, cuando mi hijo era chico, que todavía estaba el... No sé si está ahora, pero estaba el recorrido de Caballito... Del tranvía de Caballito, yo lo llevé porque le quería contar estas historias de mi papá y que, claro, viera de qué estaba hablando. Entonces, se podía viajar colgado en el tranvía y no pagar, porque cada vez que paraba vos dejabas subir a los demás, y te volvías a subir último y no garpaba nunca. No garpaba nunca. Uno tiene alguna historia. O sea que historias. Subida de colado, Varela, es impresentable. Uno ha sido un muchacho muy urbano. Yo me colaba, pero en el tren. En el tranvía nunca me colé, en el tren sí. En el tren iba colado. ¿Era más lento el trole o más rápido que el tranvía? El tranvía era, el trole era más rápido que el tranvía. Sí, no, no, ahí no te subías. Además, cerraba la puerta el tranvía, te subía. No, no, no, tenía toda una cosa. Yo eso sí recuerdo perfectamente. Bueno, vos te imaginás que en este tema vamos a tener mensajes. Ya hay mensajes de los oyentes de Bicentenario. Estamos hablando este año del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Y es muy interesante recordar un dato poco revelado. Uno de los integrantes de la primera Junta de Gobierno, Juan José Paso, fue el primer empresario de transportes que anduvo por estas pampas. Tenía él una empresa de transporte muy próspera, era un empresario bastante acomodado, que cumplía el servicio de transporte desde la Plaza de Mayo hasta lo que es hoy aproximadamente Primera Junta. Es un dato muy interesante, repito, poco divulgado. Gracias, mi nombre es Omar. Hola, Bicentenario, están metiendo el dedo en la llaga, al menos mía, colectivos actuales, no solo no están hechos para llevar pasajeros, no están hechos, no sé para qué están hechos, porque es un castigo viajar en eso. Y me hicieron acordar lo del tranvía, que mi abuelo, cuando yo era adolescente, me acompañaba a subir al tranvía y le recomendaba al chofer que me cuidara, y yo me moría de vergüenza. Soy Ana de Villa Crespo, un abrazo. Sí, ¿qué tal, Alperín? ¿Cómo estás? Hola, Varela, Nora. El tema que están tocando realmente es hermoso. Hermoso. Vos sabés que cuando sacaron los tranvías acá en Capital, yo viajaba exclusivamente a La Plata, porque ahí se sacó el último tranvía, que era el 25, y me iba hasta La Plata, mirá qué locura, me iba hasta La Plata a pasear en el tranvía. Yo sentía pasión por el tranvía, y entonces me iba hasta La Plata y me hacía todo el recorrido del 25 en La Plata. Bueno, y con respecto a la campañita, vos sabés que yo me acuerdo de los guardas que estaban vestidos de gris, y yo siempre tocaba la campanita, hacía quilombo adentro del tranvía. Entonces venía y me dice, nena, dejate de tocar la campanita que ya me tenés harto. Me peleaba en el 99, que iba a Parque Centenario. No, el tranvía a mí me fascinaba. Y aprendí a leer en el tranvía, era chiquitita. Y me peleaba con mi mamá para que me lleve a pasear en el tranvía. Qué bárbaro, qué dato. No, recuerda, mi vieja estudiaba en el tranvía. Sí, claro que sí. Claro. Porque que como era tranquilo, podía estudiar. Exacto, sí, iba a la escuela leer y estudiaba. Bueno, datos de los oyentes también. Muchas gracias al oyente, al primer oyente que también nos pasó ese dato de la época de la Revolución de Mayo. Tenemos un mensaje ya rápido. Sí, Héctor, que es arquitecto, nos dice, hola amigos, disculpen, pero hace muchísimos años que no se montan colectivos en chasis de camión. Todas las marcas fabrican chasis de ómnibus. Perdonen, pero es así. Un abrazo, los escucho siempre. Héctor de Villa Urquiza. Bueno, gracias por el dato, ¿eh? Ahora llegan las noticias, luego el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más transportes públicos argentinos en Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrel Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿usted sabía que hoy es el día del restor? Yo digo, ¿será el que hace resta? No, Catita, es el día del rector, no del restor. Bueno, sigue siendo las matemáticas, porque en vez de la resta, hace reta, línea derecha. No, Catita, el rector es la persona que dirige una universidad o una escuela. ¿Dirige? Bueno, eso es cuando uno come y la comida pasa al estómago, ¿no? No, Catita, eso es cuando uno digiere, no dirige. Mire, Pepe, digiere o dijese, usted dígalo como quiera. Con los verbos en el idioma cayetano que más le guste. Pero no haga lío con las palabras que después los salientes se pierden todo. Bueno, es que es usted la que embrolla todo, Catita. Sí, porque como dice el refrán, embrolla cerrada no entra en mosca. No, Catita, el refrán dice en boca cerrada no entran moscas. Bueno, Pepe, pero si cierro la boca no puedo hacer el informativo del Bicentenario. Bueno, no quiero callarme. Mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Entran guay. Eso. Hablar de los medios de transporte de alguna manera es hablar de la ciudad también, y en un momento muy difícil, porque las ciudades, las megalópolis como esta, como Buenos Aires, cada vez se tornan más inviables, sí, más difíciles. Vamos a hablar de los subtes. Aunque parezca mentira, ya durante el primer centenario, muchos años antes de la no gestión Macri, algunos porteños se dieron cuenta que trasladarse por la ciudad era un calvario. En 1910, por el centro de Buenos Aires circulaban autos, tranvías y carros a caballo. Era un loquero. Por eso las empresas que controlaban la mayoría de los tranvías, como dijo Jorge, la Anglo-Argentina, ellos le ponen Anglo porque son los dueños de Argentina para que de arriba. Por la locación. Como YPF, que en ninguna parte aparece Repsol. Claro. Son unos ladrones. Pidió autorización para construir un subterráneo, convencido que sería el medio de transporte urbano por excelencia. El primer subterráneo del mundo se había construido en Londres en 1863. Este subte tenía una particularidad que hoy suena graciosa. Los coches, iguales que los tranvías, eran tirados por mulas o caballos. Iban por abajo. Los caballos. Ay, pobrecita la mula. Ay, pobrecita. En Estados Unidos solucionaron ese tema poniendo un cable al costado que traccionaba el tren. Y el cable, a su vez, era accionado desde la punta de rieles mediante una rueda gigante movida por una máquina de vapor. Ajá. O sea, tenía una máquina de vapor que movía una rueda, la rueda movía un cable y tiraba del subte. Finalmente, cuando la electricidad se hizo popular y se extendió, los coches se hicieron eléctricos. El primer tramo de la primera línea de Buenos Aires lo construyó la Anglo y unía la Plaza de Mayo con Plaza 11. Y fue inaugurada en 1913. Se construyó con el sistema denominado a cielo abierto, que consistía en hacer una enorme zanja, o sea, abrían la calle y echaban otra cosa, y luego la techaban. La tapaban. Se hizo en tiempo récord por un motivo fundamental. Había decisión política de hacerlo. Y por lo tanto, había dinero. En 1914 ya alcanzaba el barrio de Chacarita, llegando hasta Primera Junta. Y ahí se quedó durante muchísimos años. Buenos Aires fue la primera ciudad de Sudamérica en tener subte, y la doceava, a pocos años de diferencia, en el mundo, luego de Nueva York, Berlín, París, Viena y otras grandes ciudades. O sea que fue realmente una ciudad precursora en ese aspecto. A la Anglo-Argentina se le dieron otras dos concesiones para otras dos líneas, una que uniría Plaza de Mayo con Plaza Italia y otra Constitución con Retiro. Pero por entonces comienza la guerra, la primera guerra, y los problemas europeos repercuten localmente. Además, Argentina ya se estaba pareciendo a Argentina. Las obras no se hacen, obviamente, y la concesión se cayó. Digamos que se construyen dos pequeños tramos en Avenida de Mayo y la calle Piedra de Chacabuco, lo que hoy es una rareza arqueológica. Tuvieron que pasar 17 años para que se hiciera la segunda línea. En 1930 se inaugura el subte que fuera conocido como el Lacroce, que pertenecía al grupo Lacroce, que tenía trenes y tranvías que se caracterizaban por su color verde. Esta línea se conecta mediante una rampa con el hoy Ferrocarril Urquiza en Chacarita. Claro. O sea, el subte sale Claro. Igual que el subte A, que también sale, en realidad los subtes de la salían y iban por Rivadavia. La construcción se comenzó a cielo abierto, igual que la anterior, en la calle Elcano, hasta Salguero. De Salguero hacia el este, el túnel es una doble galería de hormigón. En el primer tramo, la Croce Callao se inauguró el 17 de octubre, mire usted qué fecha, de 1930. Y el 1 de diciembre del 31 se completó el recorrido llegando hasta Leandro Alén. Ahí ya se completó, de Federico Lacroce a Leandro Alén. Esta línea tuvo las primeras escaleras mecánicas de la Argentina, que fueron instaladas en un subte. Otra novedad fueron los molinetes, que antes la no tenía molinetes, sino que vendían boletos y había un guarda que los recibía. Viejos molinetes eran esos grandes. Los viejos molinetes, esos grandes redondos. Era lindo el laburo de guarda. Pues claro que sí, para medio botonazo, pero bueno. Para el control del... Y no te digo el chancho. Claro, para vos. Eso, el, y el chancho. Y el chancho, el inspector. Sí, yo era un enemigo declarado. Los molinetes andaban con monedas de 10 centavos. Luego, con el tema de la inflación, aparecieron los cospeles. Que en algún momento, y más de alguien lo debe recordar, se usaron como método de ahorro frente a la inflación. El tipo que viajaba todos los días en subte y veía que se venía un aumento, acaparaba copeles. Entonces no vendía más que una cierta cantidad por persona. Era una manera, el argentino, de luchar contra la inflación. Cubrirse. En 1933 se construyó un enlace subterráneo del subte B que estamos hablando con el subsuelo del edificio del Mercado de Abasto. Hasta así llegaban directamente los trenes de carga. Bajaban, iban hasta la Croce. Claro. Bajaban al subte y se iban hasta el mercado. Más abajo que el subte A. Más abajo. ¿No? Venía por el subte B y se desviaba a la altura de lo que hoy es la estación. Creo que se planteó en los últimos años aprovechar eso, ¿no? Ese túnel. Ese túnel se cerró, le voy a decir por qué. En el subsuelo del mercado de abasto estaban las cámaras frigoríficas y en el 1952 hubo un famoso incendio del mercado y el ramal fue clausurado. Porque ese ramal ofició como entrada de aire para avivar el fuego. Entonces se vio que era peligroso y se cerró. Un dato curioso es que este ramal fue utilizado en una escena de la película Mercado de Abasto con Tita Merello y Pepe Aria, que se puede ver por televisión, se ve ese cachito. Por último, en 1933, una tercera empresa comienza con las obras de una red que casi duplicaría la extensión de todas las anteriores. Nos referimos a la compañía hispano-argentina de Obras Públicas y Finanzas, más conocida como Chadopif, que son las siglas. Chadopif construyó la línea Retiro Constitución en el 34, la actual línea C, Plaza de Mayo Palermo en el 37, actual línea D, y la primitiva Constitución General Urquiza en el 44, actual línea E. Las tres líneas Chadopif tenían la misma arquitectura y el mismo tipo de coches. Todas tenían código, todas las estaciones tenían código de colores pensados para la gente que no sabía leer. Entonces las estaciones tenían distintos colores y sabían dónde tenía que bajarse. Lo más distintivo de estas líneas fue el uso de mayólicas y cerámicas para hacer los murales en sus estaciones. En la línea C se usaron mayólicas españolas y los temas de los murales son también españoles. Las estaciones Moreno y San Juan tienen en sus pasillos y escaleras mayólicas con motivos mozárabes, que son una belleza directamente. Los motivos de la línea D son más americanos y los de la E son surtidas, pero todas tienen murales. Todas estas estaciones han sido declaradas Monumento Histórico Nacional. Pese a esto, cierto modernismo decadente de estilo bancario, diría yo, por decirlo de alguna manera, le han quitado la belleza propia del buen diseño a estas estaciones antiguas y las están disfrazando y las están haciendo modernosas. Sí. Como se ve, desde los 40 poco y nada se hizo en el mejor sistema de transporte de la ciudad, que es el subterráneo. Se terminó la línea E en Plaza de los Virreyes y recientemente se hizo parte de la línea H. Si bien Macri prometió ampliar la red, ni siquiera se han habilitado las estaciones ya terminadas en la línea A. Un dato, en 1953 se hizo un plan que se completó en el 58 que llevó el nombre de Plan Cóndor, por el cual toda la ciudad iba a estar abastecida por una vasta red de subte que iba a llegar incluso hasta la localidad del Gran Buenos Aires. Todos sabemos que no se hizo nada, e incluso el nombre del plan se lo afanaron y lo transformaron en un plan de muerte. Un horror. Pero esto es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. Vos sabés que yo me hice la viva el otro día y decidí que iba a ser micro de larga distancia. Entonces yo pensé que me iba a encontrar con millones de historias, porque... Cóndor, Micromar, Costera. Eso sí, eso sí me encontré. Pero digo que da la sensación de que el micro de larga distancia, en principio, lo que tiene es otra actitud cuando lo vas a tomar. Claro. Aun cuando sea a La Plata, ya es otra actitud. Los de La Plata por ahí que van y vienen trabajando a la ciudad, qué sé yo, pero uno, si toma al de La Plata por cualquier cosa que vaya a hacer, la actitud es otra. Bueno, mira, lo que me costó conseguir... Información. O sea, la próxima vez me dicen que no, cuando me quiero meter en alguna de estas cuestiones. Lo que pasa es que estaban los trenes que llenaban todo el espacio. Absolutamente. Sí, bueno, o sea, vos también lloraste, por ejemplo, en la terminal de Mar del Plata cuando se volvía tu novio o algo así. Pero, mira, he llorado. Mar del Plata, Buenos Aires. Yo he llorado en Mar del Plata, en Pinamar, en Bariloche. Bueno, también. Bueno, si uno tiene novios, decía chau muchas veces. ¿Por muchos novios lloraste? Porque se subían. Porque se subían al micro. Mira, porque se subían al micro. Bueno, los inicios de las empresas más importantes rondan, de los micros de larga distancia, rondan el año 1935. En ese momento, el primer viaje que se inaugura es un Buenos Aires-La Plata, justamente. Y parecía una distancia inmensa. Claro. Convengamos que estaban los trenes que cubrían, hacían en ese momento todo el tema. ¿Cuál era la diferencia, entonces, que decían los empresarios que hacía un micro con un tren? La entrada a las ciudades. Claro. La entrada a las ciudades y el hecho de que los micros de larga distancia desarrollan, una vez que comienzan a desarrollar las diferentes rutas, que ya ahora vamos a contar un poco, desarrollan en las márgenes, del mismo modo que el tren lo hizo con las estaciones, pero de una manera más fija, multitudes de comercios, paradas, claro, estaciones de servicio, paradores que a veces son atalaya, casi, ¿cómo bueno, no parar, eso te iba a decir, si y lugares que son emblemáticos. Vos decís, voy a Mar del Plata, a Atalaya, claro. Y si vas a Córdoba también hay otros paradores que son, exacto, famosos, y uno guarda, yo guardo en mi memoria algunos de los micros cuando iban para San Luis. Algunas paradas que eran absolutamente emblemáticas, porque por el horario era el momento en que bajabas a comer, claro, a comprar ese sándwich, aquella media luna. Digo, había como especialidades a lo largo del camino, que ahora están como más hechas como los kioscos de grandes, digamos. Ahora ya son, venden de todo, megastores, recuerdos, megastore. Sí. Pero digo, en aquel momento era ese lugar donde bajabas, donde te sentabas a esperar el café con leche en la madrugada, como si nunca más fueras a comer. Como si nunca más fueras a comer. Te faltaban 4 horas para llegar a la casa, bueno, de tu abuela. Había lugares con las mejores medialunas y todo. Sí, pero por ahí te faltaban 4 horas para llegar a la casa de tu abuela, que te esperaba con esos café con leche, pan casero, manteca y qué sé yo. Pero había que bajarse a comer algo. Sí. Era toda una institución, las señoras que cuidaban los baños y que cuidaban los chicos mientras las mamás iban. Digo, se genera todo un ritual que yo pensé que en alguna parte iba a estar escrito. Si algún oyente sabe dónde están escritas las historias de memoriosas de este tipo, que me las pase, porque yo lo que buscaba era ese tipo de carnecita. En 1959, las empresas entonces comienzan a unir localidades como, por ejemplo, Buenos Aires, Necochea y Olavarría. Pero además Necochea y Olavarría entre sí comienza el entramado y no solamente las cabeceras fijas de las grandes ciudades hacia alguna otra gran ciudad. A partir de este año se inicia la etapa de expansión en el área de los servicios de larga distancia, incorporando destinos como Coronel Suárez y Bahía Blanca. El apogeo de toda la ruta costera comienza en 1968 y ahí arranca. Atalaya, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Bahía Blanca, se empiezan a prestar servicios combinados entre las tres empresas que en ese momento estaban más vigentes y todos se van a acordar cuál era el eslogan. Una luz azul en el camino. Ah, esa publicidad que pasaban por radio y por televisión en todas partes. Esto hacía era alusión... Era la estrella, creo, ¿no? No me acuerdo cuál era. Claro, eran, yo estoy contando un poco la historia. El primero fue el Expreso Buenos Aires, después fue la empresa La Estrella y se fueron uniendo con Cóndor y con otra empresa que se llama Rojas. Haciendo, se llamaba Una Luz Azul en el Camino porque hacía referencia al faro superior frontal. Ajá. Que llevaban todas las unidades y que lo identificaban por la noche en la ruta. Vos sabías que venían esta empresa en particular. Como la Lujanera, claro. Por eso. También tenía la luz. Lujanera. Claro, no, porque estaba la competencia tenía una luz roja. Que yo me doy cuenta que yo anduve más en micro que en otra cosa. Claro, pero bueno, con el devenir de los años se sumaron empresas como General Urquiza y otras empresas que adicionaron nuevas trazas. Y entonces se internacionalizan. Una en Montevideo y Buenos Aires, por ejemplo, es una línea que se cubre en forma coordinada con empresas uruguayas y en lo que se llama el bus de la carrera. ¿Se acuerdan que era el bus de la carrera en aquel momento que combinaba las dos cosas y que ahora también sigue combinando? Porque ahora vas en barco y ahí te tomas. Ah, sí. El corredor de la Ruta 7 con localidades como Junín, General Villegas, General Pico, Villa Huidobro. Se prolonga el corredor al sur con servicios que llegan hasta Comodoro Rivadavia y el apogeo máximo es en los últimos tiempos cuando ya cada una de estas unidades tiene como distintas opciones y empezás a tener el coche Leito como el brasilero, el coche cama, que son verdaderamente coches camas muy cómodos y muy amplios y con un servicio y eso, bueno, lo que pasa es que llegan a ser casi tan caros como un pasaje barato. Claro. Todavía. Y entonces ahí empieza a tener en cuenta el tema de la tiempo, espacio y la comodidad. Sin embargo. También está la locura de los dos pisos, ¿no? Que está muy cuestionado por el problema de estabilidad. A mí nunca me gusta viajar arriba. No, nunca, es un absurdo. Nunca, es, salvo que sean tramos. Punto de vista teórico es un absurdo. Salvo que sean. Yo soy refóbica, les voy a contar. Yo viajo abajo y lo más adelante posible. O sea que si pasa algo, o me llevan puesta de una, o tengo la puerta enseguida para salir. Las opciones no son muchas. Pero bueno, digo, el tema, ¿por qué tienen encanto? Y por qué, bueno, primero los precios que en algunos casos son promocionales y sirven. Pero yo creo que en otro marco es simplemente esta tradición de que sentís que estás como llegando más despacio y estás llegando cada vez. O sea, estas paradas intermedias, tomar algo, hace como una anticipación del viaje. Para los que vivimos muy acelerados, la verdad que el avión no tiene con qué competir porque uno está en un ratito y dos bizcochos en el lugar donde quiere llegar. Pero si se quiere disfrutar y si se va a determinados lugares, yo nunca disfruté tanto, por ejemplo, un viaje que ahora lo voy a hacer dentro de poquito y eso, obvio, mañana lo contaremos, como es cuando vas de una población a la otra en Neuquén, vas de Neuquén capital, de Bariloche hacia Neuquén y pasás mirando por el río Limay. No hay avión que, claro, por rápida que sea y por minutos, horas que te ahorres, que ese placer de viajar de día por alguna ruta argentina con, claro, algunos paisajes privilegiados. Historias de amor se daban en los micros de larga distancia. Conocía gente. Sí, cómo no. Claro, en el asiento de atrás. En el asiento de atrás. Qué grosero es Canullán. No, ¿qué dice Canullán? Qué grosero es Canullán. Tiene años de ómnibus. Canullán debe haber viajado en alguna ruta muy particular. Hasta que cortaron la parte de atrás del micro cuando viajaba Canullán. Exactamente. Era impresentable ya. Las películas que se pasan, que se han adicionado, el tema de las películas y demás, todo ha contribuido a que sea como una especie de lugar de compartir cosas bastante más interesantes. De todos modos, con las rutas y los problemas que tenemos y lo que él acotaba antes, Santiago, respecto de la peligrosidad de las carrocerías y todo lo demás, hace que se le quite muchísimo placer. Pero fue generado para eso. El coche de larga distancia fue generado para pensar en vacacionar apenas te subís. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Bueno, con relación al programa de hoy de Bicentenario, nada más placentero que el recuerdo del tranvía. Adhiero al comentario de la oyente que decía que viajaba a La Plata para tomar el tranvía número 25, que hacía el recorrido entre La Plata y Berisso. Yo, de Ensenada, tomaba el tranvía número 4, que hacía el recorrido entre Cambaceres, que es la punta de Ensenada pegada prácticamente al arroyo que comunica con el río, lo que significaba club, sol, verano, lancha, y por otro lado, La Plata, pasando por el dique y Pepe en todo su florecimiento. Y hasta novelas de tranvía, que un sueño continuado, donde había princesas y toda clase de país de hadas, era escuchado por mis compañeras de viaje mientras íbamos paradas y se remandinaba. Hola, para el programa del Bicentenario, les hablo desde Mendoza y les quería contar que el trolebús no desapareció en el interior del país, cosa de muy buena salud, especialmente en Mendoza, donde los últimos 10, 15 años se ha extendido mucho la red y se usa muchísimo, es barato, sigue siendo eléctrico y no contamina y funciona perfectamente bien en toda la ciudad de Mendoza. Así que acá, cuando quieran, los esperamos a disfrutar del trole. Un beso. Habla Valeria. Me acuerdo perfectamente bien el día que delante de mi casa en Barracas pasaron tranvías con un cartel que decía Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Era 1936. A partir de ese momento viajé mucho por el mundo y encontré tranvías en toda Europa, Praga, en Berlín, en todos los países de Europa. ¿Por qué nosotros no podemos volver a tener los tranvías que son ecológicos y son bárbaros para el transporte en medio de estas ciudades tan congestionadas? Un abrazo. Juan Carlos de Ramos Mejía. Buenos días, habla Roberto del Parque Chacabuco. Le quería pasar un dato. El primer jefe que yo tuve, lo tuve durante largos años, Héctor Sepp, el padre de él, que era estoniano, había venido a Buenos Aires a trabajar por una compañía inglesa, la que construyó el subte de Plaza de Mayo hacia Caballito. El padre era capataz de la empresa y su responsabilidad era sacar la escalera cuando se producía un derrumbe para evitar que la gente huya y, en lugar de hacer eso, apuntalar las paredes o el techo. Nunca me comentó cuánta gente murió en esa empresa, pero supongo que por lo menos algún lastimado tiene que haber habido. Ay, qué faena, qué faena. Tenemos un mensaje escrito. Sí, Laura nos escribe desde Estados Unidos. Queridos amigos, los escucho todos los días desde San Francisco. Me encanta el programa. Les envío un video de tranvías. Espero que lo disfruten. Acá todavía existen los tranvías y los domingos nos vamos a pasear en tranvía a ver los museos. Un fuerte abrazo de Laura. Muchas gracias. Y tenemos un mensaje que nos explica dónde se puede ver el documental o dónde se puede sacar el documental que decíamos de Daniel Ellsberg y el Pentágono. Así es, se lo envía Jorge Diego Rodríguez. Lo reenvié para que todos podamos tener ese video. Es www.delaya.com. Muy bien, nos vamos ya, se nos terminó el programa de hoy y le decimos ya que mañana el tema es los galanes de la tele argentina. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Chao. Bicentenario informa que esta formación terminó su recorrido en la estación Leandro N. Alem. Todos los pasajeros deben descender.